¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos otra vez en Latido Americano, como todos los viernes. Si estás escuchando esto por FM Moreno o por Radio Roja desde Córdoba, y todos los miércoles, así lo ponemos. Si estás escuchando desde FM Tincunaco, son las 7 de la tarde y 8 minutos en todos los casos. Y aquí estamos para recorrer durante 3 horas la actualidad, lo que pasa en América Latina. Leonardo Smerling es mi nombre y aquí estoy con mis compañeros en la mesa. Somos un montón el día de hoy. Tenemos, ¿cómo se dice? Cuando vienen todos, coso perfecto, bueno, asistencia perfecta. Como hace mucho no pasaba. Como hace mucho no pasaba, la voz que escuchaste es de Martín Raffo. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, esa era mi voz. Todo bien, ¿ustedes? Bien. ¿Bien? ¿Soportando el frío y el calor tan intermitente? Sí, ya uno se va haciendo duro y va pudiendo vivir en este clima loco que tenemos ahora en esta primavera. Mejor eso que el huracán Patricia, ¿no? Sí. Ahora, ¿reflexionamos alguna vez acá por qué todos los huracanes tienen nombres de mujer? Tenían antes. ¿Cómo tenían antes? Ahora se pone uno de mujer, uno de varón, uno de mujer, uno de varón. Hace algunos años, hace poco igual. Yo todos los que recuerdo son de mujer. Hace poquito hubo uno y era nene. Pero lo hemos hablado eso acá, ¿no? Sí, en algún momento lo hablamos. Sí. Cuando fue el cambio, que estábamos al aire, me parece, cuando fue el cambio, de que también haya todos y todas las y los huracanes, digamos. Pero no estamos solamente con Martín Raffo, también está acá Víctor Vuelta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Bien, todo bien? Bien. ¿Estuviste dando vueltas por Moreno hoy? Sí, estoy dando vueltas. Por el Riglos. ¿Qué estuviste haciendo por allá? Había una actividad de Jóvenes Sin Memoria que organiza una de nuestras compañeras que está acá, que es Andrea Herrera, con chicos de la secundaria, acerca, digamos, de jóvenes que fueron, digamos, que tuvieron un tránsito dentro del Riglos, porque durante la dictadura, cuando secuestraban a sus padres, los hijos quedaban sin padres, entonces los depositaban en orfanatos. Y el Riglos fue un orfanato que, digamos, donde los hubo niños que fueron extraídos, y bueno, se hizo una actividad en memoria sobre eso, y la verdad muy lindo. Puse unas plantitas. Bien. Unas gazañas. Buenísimo. Querían poner algunas plantitas que se llaman No Me Olvides, pero bueno, las gazañas también son perennes, así que puede ir también. Bien, buenísimo. Entonces, también siendo parte de las actividades, estuviste ahí en el Riglos, donde se hizo hoy esta actividad. Del otro lado tenemos al resto del equipo. Está Cecilia Damí con los controles en estos momentos, y Sergio Pernas también ahí mirando la computadora, haciendo cosas con estos equipos tecnológicos. ¿Nombré a todos? Sí, estamos todos. Eugenia Reynolds la nombraste. Eugenia Reynolds no la nombré, muy bien, musicalizadora también, colaboradora de Latido Americano. No está acá, pero es parte de la producción de este programa. Bueno, ya sabés, estamos hasta las 10 de la noche, cuando lleguen los compañeros de Aguafuertes, y vamos a estar en el día de hoy recorriendo también parte de lo que fue esta semana y de lo que serán los próximos días en América Latina. Varios países vamos a estar recorriendo. Hay elecciones, sí, hay elecciones acá en la República Argentina este domingo, pero no es el único lugar. Quizás es donde más se juega porque son presidenciales, pero en otros países también se están jugando cosas importantes. Vamos a estar hablando de algunas de esos países, Martín. Sí, así es. Vamos a estar hablando sobre las elecciones regionales que se harán en Colombia el próximo domingo, unas elecciones muy marcadas por el proceso de paz que se está llevando adelante en La Habana. Recordemos que aquellos gobernadores y alcaldes que se elijan van a ser elegidos para llevar adelante, si finalmente se llega a un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, ese acuerdo. Van a recibir financiamiento para llevar adelante ese acuerdo. Y todavía Colombia, a pesar de esos debates y esa posibilidad de terminar con una guerra de más de 50 años, está atravesada por el paramilitarismo y otra vez va a ser uno de los actores principales de las elecciones del próximo domingo. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Bien, otro país donde hay elecciones también es Haití. ¿Saben cuántos cuántos candidatos hay en Haití? Acá tenemos 6, ¿no? Sí. Tiren un número. 7. No, se bajaron 2 en los últimos días. ¿Cuántos candidatos a la presidencia de Haití les parece que hay? 8. 8, dicen acá. Martín, ¿jugás? Tipo 15, quiniela. 50. 50. Este leyó los diarios. 50, medio centenar de candidatos y candidatas, 6 de ellas son mujeres, hay en Haití en estos momentos. 3 son los que tienen posibilidad real de llegar a algo. Pero la preocupación pasa más que nada por que no se repita lo que ocurrió el pasado 9 de agosto. Igual que nosotros estuvieron, ¿sí? 9 de agosto, 25 de octubre. El 9 de agosto fueron la primera vuelta de las elecciones legislativas y hubo muertos a partir de los enfrentamientos que hubo durante esas elecciones. Quizás el elemento fundamental es quién va a salir elegido presidente, pero también la necesidad de el control sobre lo que serán estas elecciones en términos de que no haya tantos enfrentamientos y que no haya muertos. Justamente como saldo de esos enfrentamientos. Bueno, además de eso, tenemos otro país con elecciones, en este caso segunda vuelta, Guatemala. Así es, después del gran quilombete que hubo de corrupción, que sacó al vicepresidente y al presidente a 2 días de las elecciones, sí, fue, ¿no? A horas de las elecciones. Un escándalo de corrupción que llevó a una movilización popular muy importante en Guatemala, que inédita en los últimos años, un país en Centroamérica que no está acostumbrado a eso. Sí, y ahí parece que la versión caribeña de Miguel del Cel puede llegar a ser presidente. Vamos a decirlo así y lo dejamos para después profundizarlo. Sí, habíamos puesto un audio con respecto a eso una vez, ¿no? Sí, cuando fue la primera vuelta hicimos algo. Que contaba chistes y así. Sí. Bueno, veremos qué pasa en Guatemala. La frase sale de Guatemala para caer en Guatepeor, ¿se acuerdan? Bueno, es muy probable. Vamos a estar hablando también en la columna de bienes comunes sobre transgénicos. No, vamos a estar hablando sobre monocultivo. Monocultivo, más sí. Que es verdad, no es transgénico, es monocultivo. Sí. Es monocultivo del aceite de palma. Sí, acá el monocultivo es la soja. Claro, el aceite. Sí, acá estamos acostumbrados a pensar en monocultivo y pensamos en la soja, por eso me salió rápidamente transgénico en primer lugar. Pero estamos hablando de otra cosa. Está relacionado porque el aceite de palma es un monocultivo, al igual que la soja. Su producto principal es el aceite, como bueno, la soja también es aceite, no, principalmente es el grano, no es el grano. Pero bueno, vamos a estar sobre qué características tiene este monocultivo, en qué países se está desarrollando, ¿no? Y qué implicancias tiene el mercado, ¿no?, sobre las economías de esos países. Un poco haciendo foco un poco en Colombia, que es uno de los países dentro de América Latina. El que produce el monocultivo es el que más produce dentro de América Latina, es Colombia. Y bueno, vamos a estar hablando sobre cuestiones económicas y ambientales sobre eso. Perfecto. También vamos a hablar sobre Brasil. Zafaron esta semana Dilma Rousseff y Lula de un avance que estaban intentando hacer. El principal líder de la oposición, que es aliado del gobierno, así como te lo estoy contando, dirige el Congreso y está siendo perseguido por la justicia por corrupción. Entonces patea la pelota hacia la presidenta. Bueno, sigue el despiole, podemos así decirlo así, en Brasil. También en términos económicos, en medio de una crisis importante y una recesión que está avanzando. Vamos a conversar con Ana Prestes, ya hablamos algunas veces con ella, es parte del Partido Comunista de Brasil, y vamos a pedirle que nos cuente sobre la situación de Brasil, pero también, aprovechando que hay elecciones en la Argentina, ¿cómo ven desde allá el proceso electoral en nuestro país? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo analizan? ¿Cuál es la perspectiva que tienen desde los partidos políticos cercanos al gobierno de Dilma Rousseff, las elecciones en la Argentina? De eso también vamos a estar conversando con Ana Prestes. Y después noticias de América Latina, actualidad, para estar en contexto. Para estar en contexto. Y también hay un documental sobre el que va a estar hablando Sergio Pernas acá. Yo lo vi ese documental. Sí, lo pasan en lo estuvieron pasando por ISAT, me parece. Se llama Nostalgia de la Luz, que hace un paralelismo hermoso, hermoso y terrible también, entre esa zona de Chile que donde se han enterrado cadáveres de desaparecidos políticos durante la última dictadura, y al mismo tiempo es la zona que tiene el cielo más claro del planeta y por lo tanto es donde también se ponen los observatorios astronómicos. Y hace paralelismos entre una cosa y la otra. Es un documental hermoso y la verdad es que muy, muy bueno también para que Sergio nos esté contando un poco más de qué se trata y que nos entusiasme para verlo. Muy interesante. Perfecto. Todo eso y algo más, la música, como siempre, de América Latina. Zafamos, ¿no? Porque no hablamos de Argentina, estamos en veda. Zafamos nosotros. Zafamos. Nosotros podemos hablar. Nosotros podemos hablar. Nosotros vamos a hablar vía Brasil. Vía Brasil, claro. Vía Brasil. Van a hablar los brasileros, ellos no están en veda. Ellos pueden hablar ellos de las elecciones. Ellos pueden hablar de las elecciones. Sí, y aparte me parece que es interesante también salir un poco, es también el intento de este programa, salir de una mirada netamente argentina o local, entendiendo que nosotros estamos en América Latina, que somos parte de ese territorio, y desde ese lugar también poder pensarnos. Entonces, me parece interesante también cómo se ve desde afuera y cómo se analiza desde Brasil, además, el principal socio comercial y en muchas medidas político de la República Argentina, bueno, ver cómo se ve eso, en términos de que son los dos países que cuando toman decisiones en Sudamérica, bueno, pesan. Pesan. A favor o en contra, pesan. A favor o en contra, nos gusten o no nos gusten, pesan. También, o sea, porque si le damos una mirada desde acá, caemos mucho en las encuestas, en los resultados, en tirar números acerca de cómo va a salir, y no tenemos una mirada un poco más, digamos, crítica, digamos, de cómo estamos insertos. Sí, y además que hay toda una programación en estas radios en las cuales nosotros salimos, donde constantemente se está analizando desde esa otra mirada local y comunitaria, y el objetivo de este programa es sumar esta otra mirada también, insertados nosotros en América Latina. Bueno, recordemos antes de ir a escuchar algo de música, si a ustedes les parece, recordemos las vías de comunicación para que puedan participar. ¿Cuándo hacemos el sorteo del libro? La semana que viene ya debería ser, ¿no? Y debería serlo, lo que pasa es que aún no tenemos título. No tenemos título. Estuvimos buscando algunos, pero bueno, no nos convencieron. Así que, como no hay aporte de los oyentes, después de 9 años de estar sorteando, no fueron 9 años, pero son 7 años aproximadamente de sortear libros mes a mes, se nos va acabando nuestra biblioteca. Son libros, recordemos, de Hadas Libros, que queda acá en Asconapé 139, a una cuadra y media de la estación de Moreno. El libro que estás buscando, ellos lo tienen seguramente, y si no lo tienen, pedíselos que te lo consiguen y te lo traen sin ningún problema. Bueno, recordemos las vías de comunicación. El 0237-4666-559. Nos pueden mandar mensaje de texto también al 1533-680099. También nos encuentran en Facebook como Latido Americano. Sumate a la comunidad, así podemos llamarlo, de Latido Americano en Facebook también, para que ahí podamos compartir todo lo que vamos haciendo minuto a minuto. Ahora vamos con la música de la mano de Raúl Mercado haciendo La Añera. Thank you. Decíamos, hay elecciones este fin de semana en Guatemala. En este caso, hay una segunda vuelta donde se van a enfrentar Jimmy Morales, es el Miguel del Cel de Guatemala, y Sandra Torres, la ex primera dama. Son 7.5 millones de electores los que están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República, además de 338 alcaldes, concejales y 158 diputados que irán al Congreso Nacional. No la tienen fácil ni Jimmy Morales ni Sandra Torres. A ver, está en medio de una profunda crisis la sociedad guatemalteca, con las masivas movilizaciones que hubo en los últimos tiempos contra la corrupción. No contra un proyecto político, no contra la situación económica, que también es grave, pero todos los problemas económicos y sociales en Guatemala se han señalado la corrupción. Y acá hemos escuchado también eso, ¿no? Que el problema no es el proyecto político, el problema no es el modelo económico, el problema no son las decisiones respecto al modelo productivo, no. Ni quién paga impuestos y quién no, no. El problema es la corrupción. Esa es un poco la mirada que se tiene en gran parte de la sociedad guatemalteca en estos momentos, y que está en el centro de esta segunda vuelta. Recordemos, el presidente y la vicepresidenta tuvieron que renunciar a días de las elecciones por los casos de corrupción, este de la línea, ¿se acuerdan? Que era una forma en que los importadores, pues no produce mucho Guatemala, entonces los importadores, que son muy, muy poderosos en ese país, en vez de tener que pagar impuestos, encontraron una forma para evitarle el pago de impuestos, pero ese dinero, o parte de ese dinero, se pagaba en coimas. Un hecho de corrupción que, digamos, no era mucha la plata. No llegaban ni los 10 millones de dólares el gran acto de corrupción, que aparte ha repartido entre bastante gente. Es decir, no estamos hablando de un hecho de corrupción donde se robaron miles de millones de dólares o destruyeron una empresa. Son casos que, para lo que es América Latina, no estoy justificándolo, pero digo, para entender también cómo es utilizado el tema de la honestidad y la corrupción también como herramienta política en alguna medida. Sí, hay todo un debate también respecto a la comisión investigadora, porque se supo luego que estaba financiada por los Estados Unidos, dándole valor a una palabra totalmente descreída y deslegitimada del propio Otto Pérez Molina, que le había dicho eso, que había sido un complot de los Estados Unidos, que en realidad nadie podía creerlo, o nadie puede creerlo en función de las buenas relaciones que él mantuvo siempre con ese país, ¿no? Sí, pero Otto Pérez Molina era una vieja derecha, una derecha tradicionalmente latinoamericana, vamos a decirlo de alguna forma. En cambio, Jimmy Morales es la nueva derecha. Este comediante, por eso decimos que es el Miguel del Cel, ¿sí? Viene por parte del Frente de Convergencia Nacional. Tuvo casi 24% de los votos en las últimas elecciones. Y es un tipo que viene apoyado por los sectores más concentrados de la economía guatemalteca. ¿Sí? O sea, los sectores que de importadores y la producción, la poca producción que hay en Guatemala, que está concentrada en pocas manos, esa es la gente que apoya y sostiene a Jimmy Morales, que aparte viene con toda la cuestión de buenas relaciones con los Estados Unidos, ¿sí? Una posición obviamente muy cercana a lo que podríamos nosotros plantear hoy en día con el eje del Pacífico, ¿sí? De Colombia, Chile, Perú y México, ¿sí? Sí. Ese vendría a ser. Sí, es una situación también, al ser un país que no produce, no produce manufacturas, nada, es totalmente dependiente. Y se da un escenario más dependiente, igual que en Haití y en otros países, donde hoy estuve tratando de leer sobre otros países también. Esta cuestión de el ser importador y exportador de algunas materias primas e importador de todo lo demás. Es un escenario donde económicamente está bastante condicionado. Sí, y las pocas industrias que hay tienen mucho poder, la verdad es esa, porque también no es que no hay ninguna industria en Guatemala, pero pasa como en Paraguay. Pero son materias primas. Sí, no, pero digamos, Horacio Cartes, el actual presidente paraguayo, era dueño de los pocos conglomerados industriales de Paraguay, y eso le da mucho poder, está muy concentrado. Bueno, eso es lo que apoya a Jimmy Morales, que es el preferido para estas elecciones. Igual hay que ver, porque esto lo plantean los medios que son propiedad de estos mismos sectores que apoyan a este comediante. Quien está del otro lado es la ex primera dama Sandra Torres, de la centroizquierda, Unidad Nacional de la Esperanza. Obtuvo casi un 20%, hubo cerca de 4 o 5 puntos de diferencia. Igual, me gustaría que aclaremos, Leo, que cuando vos decís centroizquierda, lo decís centroizquierda dentro del propio mapa político guatemalteco, ¿no? Obvio. Porque uno, a veces incluso nos pasa que uno lee centroizquierda y empieza a imaginarse todo un programa político propio de ese espacio. No es ni Podemos. Claro. Podemos de España no es eso. No. ¿Sí? Lejos. Yo te diría que está a la derecha de Bachelet, ¿sí? Es como la centroizquierda chilena antes de esto último, digamos, ¿no? Antes de Piñera. Claro. Que era una centroizquierda en comparación con la derecha pinochetista. Bueno, es la democracia cristiana de la nueva mayoría, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Como, a ver, dentro de un contexto, bastante bien. No, claro. En el contexto guatemalteco, bastante bien. Obviamente que hay organización social y política más a la izquierda que ellos, pero no con capacidad para llegar a obtener el poder del Estado en estas elecciones, por lo menos, ¿sí? No es que no existe otra... A la izquierda de Sandra Torres no está la pared, ¿sí? Pero hay organizaciones, obviamente, pero no que esté en condiciones de llegar, menos en esta balotaje, donde, bueno, muchos sectores ponen la esperanza en Sandra Torres y en llevar adelante un gobierno que pueda acercar posiciones hacia los sectores más progresistas de América Latina y alejarse de estas opciones que plantea Jimmy Morales de acercarse a Panamá, a Honduras, ¿sí? Esas son, en alguna medida, las perspectivas que está planteando. Quizás Sandra Torres plantea más un acercarse a Nicaragua, a El Salvador, dentro de lo que es Centroamérica, por lo menos. Veremos el lunes, entre otros datos, entre la maroma de datos que tendremos nosotros sobre nuestras propias elecciones, saldrá en algún recuadrito también quién quedó como presidente de Guatemala. Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. Silencia a los protagonistas. El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces en Latido Americano. Você onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de la importancia, tenemos que recordar que es la máxima economía de América Latina, la séptima economía del mundo, que es el principal socio de nuestro país. A ver, cuando se habla de la importancia de China, ¿no? Y bueno, China no es ni la mitad del comercio que nosotros tenemos con Brasil. No llega ni a la mitad el comercio que tenemos con China. Todos los autos no son de China. No, aunque son mejores. No sé, pero eso es Japón, no es China. Es Japón, bueno, los japoneses. Pero bueno, es de Asia, ¿no? Los Kia son chinos, ¿no? No tengo el dato de cuáles son, pero sí, a ver, nosotros competimos inclusive en términos de automóviles con China actualmente, porque, a ver, la caída del comercio con automotores con Brasil cayó un 37% en los últimos tiempos. La economía brasileña está cayendo, entonces Argentina empieza a ver otros mercados como Colombia o Brasil, Colombia o México, donde competimos con China. Sí, hay que ver si nos da el cuero a nosotros para competir efectivamente con China por esos mercados. Lo importante es no es pensable la situación de América Latina que se ha dado en los últimos tiempos sin el rol que ha jugado Brasil. En las últimas elecciones, Dilma Rousseff planteaba continuar con la integración, pero, sin embargo, Aécio Neves, el candidato de la oposición, planteaba que el Mercosur ya no funcionaba más y que había que volver a la relación con los Estados Unidos. Ese candidato perdió. Sin embargo, ahora el juicio político que se intenta llevar adelante contra Dilma Rousseff está hecho y está planteado como un recambio que traería a esos sectores al gobierno. Hay que ver si efectivamente puede pasar. Estos dos elementos, la crisis económica por un lado, ¿sí?, y por el otro lado la crisis política, los dos ejes que atraviesan en estos momentos a Brasil. Vamos a tratar de comprender mejor qué es lo que está pasando desde allí, desde Brasil. Estamos en comunicación telefónica con Ana Prestes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leonardo y Víctor, te saludan. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, gracias. Perfecto. Gracias por hablar con ustedes también. Para que nos expliques un poquito cuál es la situación que se está viviendo, porque cambia casi minuto a minuto. En Brasil, decíamos, hay dos ejes. Uno es la crisis económica, otro la crisis política. ¿Cuál de los dos es el que más está pesando hoy en día en Brasil? Bueno, a nosotros nos parece que lo que está pesando más es la crisis política, porque una vez que nos salimos de la crisis política, también no tenemos las condiciones para enfrentar la crisis económica de una manera más apropiada. Entonces la crisis política es más dura, más pesada y no parece muy fácil de resolverla. En esa crisis política, ¿quiénes son los principales actores? Pues está el Partido de los Trabajadores, por un lado. Ahora, ¿qué rol están jugando las diferentes fuerzas dentro del Congreso? Bueno, una crisis de magnitud y de una complejidad bastante grande, porque tú ves que el segundo partido que sustenta al gobierno Dilma es el partido PMDB. Y ese partido tiene también la vicepresidencia de la República, tiene la presidencia de la Cámara de Diputados, tiene la presidencia del Senado. Uh-huh. Entonces es un partido muy importante. Ese mismo partido, sí, está en la alianza de sustentación del gobierno Dilma, tiene el presidente de la Cámara, que hoy es un exponente, es el hombre que personaliza lo que es la corrupción en el país. Esta misma persona está jugando con la oposición porque él tiene en sus manos, es el único que tiene el poder de la admisibilidad del impeachment, del impedimento de la presidenta. Él puede aceptar que el Congreso Nacional Brasileño, nuestra Asamblea Nacional de Parlamentarios, Senadores y Diputados, pasen a discutir de manera oficial el impedimento. Entonces, ese señor es una situación un poco esquizofrénica, una situación muy paradoja, porque este señor es hoy visto como el más corrupto, el que tiene plata de corrupción, que tiene cuenta fuera del país con millones y millones de dólares, de todo. Y ese mismo señor está intentando presionar el gobierno con la posibilidad de aceptar el principio de la discusión oficial del impedimento de la presidenta de la República. Entonces estamos como en un empate, como diría Gramsci, un empate catastrófico. Ahora, Ana, esto ya lo vienen intentando desde hace bastante tiempo. ¿Qué cambió ahora para que sea más posible que esto ocurra? Mira, a cada día hay informaciones nuevas, hay elementos nuevos. Nosotros tenemos una evaluación de que el gobierno Dilma está ganando tiempo, ¿entiendes? En algunos momentos del año 2015, la crisis estaba más fuerte en contra del gobierno, en contra de la presidenta. Hoy la presidenta ya respiró, ya tiene más, ha tomado un aire, está de alguna forma un poco más tranquila. Pero de todas maneras, las cosas no están muy claras en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, especialmente más que en el Senado, porque la oposición, ella no tiene muy bien definida cuáles son las líneas que va a seguir para alcanzar sus objetivos. Ellos mismos están divididos internamente. Algunos piensan que es mejor trabajar por 2018, ir combatiendo el gobierno para ganar más fuerza, para ganar las elecciones 2018, pero hay sectores también que aún creen que sea posible derrubar la presidenta, que sea posible interrumpir este gobierno en este momento. La izquierda, de manera general, está haciendo un combate por la democracia. Está ganando la gente y la sociedad para el debate de que no hay pruebas, no hay ninguna prueba que pueda incriminar a la presidenta de la República, que pueda justificar un impedimento. Entonces, sacarla de la presidencia es también combatir la democracia, es derrotar nuestra democracia, que es una democracia recién conquistada en los años 80, en el año 85, en los años 80. Entonces, la estrategia del gobierno es ganar tiempo para que se fortalezca con la nueva composición de ministros que la presidenta acaba de nombrar. Y mientras eso, la oposición en algunos momentos alcanza un poco más de la opinión pública, mucho a través de la prensa, que es bastante contra el gobierno, tal vez. De los instrumentos más fuertes contra el gobierno es la prensa en sí mismo, pero ellos también tienen muchas divisiones internas y ahora con estos hechos que han pasado para incriminar al presidente de la Cámara de Diputados, ellos están en situación más complicada que el gobierno. Ana, dos preguntas. Una es, teniendo en cuenta que los medios van generando más allá de la realidad, los medios van generando sensaciones de crisis, ¿no? ¿Qué porcentaje, digamos, de más o menos de realidad tiene esto de la crisis? ¿Es más lo que los medios están generando o realmente hay una crisis económica que los medios toman para como exacerbar un poco la situación de Brasil? Porque se escuchan como distintas informaciones en distintos momentos. Entonces, para saber qué rol están jugando los medios, si es más la sensación que generan los medios que la crisis que hay. Y después, otra pregunta era, escuché en algunos medios que esto era algo indirectamente para Lula porque quería hacer como un en el recambio presidencial algo sobre esto. Era más algo para Lula que para el gobierno de Dilma. Sí, bueno, sobre la crisis económica, hay concretud en la crisis, ¿entiendes? Hay, en realidad, sí, se aumentó, tenemos una inflación más alta, tenemos un desempleo más alto, tenemos un descontrol cambial que elevó mucho la tasa dólar, que impactó en el sector industrial. Hay sí una crisis, y esta crisis viene ya de los dos años pasados, y lo que pasa es que el gobierno está intentando hacer un ajuste, que se llama aquí ajuste fiscal, para intentar cambiar las condiciones económicas. Pero también hay un terrorismo económico. Hay un intento de la prensa de generar una sensación, una conmoción, no sé cómo digo eso, una sensación a las personas de que está todo muy mal, que la situación está cada vez peor, que estamos caminando para un caos, porque eso todo alimenta, eso todo ayuda en el proyecto de la oposición, porque si la gente... mismo que la persona no esté desempleada o esté con las condiciones más o menos como ya estaba, ella siente que hay una presión y que las cosas van a ser peores a cada día. Entonces hay una presión de la prensa en ese sentido. Y a respecto de Lula, sí, eso es verdad. La verdad es que no solo están combatiendo a la presidenta Dilma o su gobierno, pero están combatiendo la posibilidad de que en 2018 vuelva Lula. Porque si vuelve Lula, ellos saben que se inicia un nuevo periodo, hay una renovación de este periodo de gobiernos más de centro-izquierda, liderado desde 2003 por Lula y después por Dilma. Entonces, hay también por parte de la prensa, sectores del judiciario, del legislativo, un intento diario de desmoralizar, de fragilizar, de desconstruir el imagen popular que tiene Lula, el liderazgo que tiene Lula en el país. Entonces están haciendo esto a través de muchas frentes, la defensa internacional, diciendo que Lula viajaba para hacer negocios en los otros países, para las empresas brasileñas, empresas que hoy están involucradas con sospecha de corrupción, estas cosas. Entonces hay un intento, sí, de desconstruir a Lula. Ana, por último, nos queda poquito tiempo, pero te pedimos la visión que tienen desde Brasil de lo que va a pasar el domingo acá en la Argentina, de las elecciones que se van a llevar adelante acá en la Argentina. ¿Cómo se ve desde Brasil? Bueno, hay mucha expectativa, mucha curiosidad, la gente está atenta a lo que está pasando en Argentina. Si cree, si ve el proceso en Argentina en los últimos años como muy cercano de un proceso también brasileño de intento de integrar más a la América del Sur, integrar más a los países del Cono Sur, hay una visión bastante positiva en ese sentido de lo que representó el gobierno de los dos, la secuencia de gobiernos Kirchner de una manera muy próxima de otros gobiernos de América Latina más progresistas, más preocupados con la integración, con la justicia social. Pero también hay muchas dudas y muchas a respecto del candidato en sí mismo, Scioli, y cuál es en realidad el perfil, cuál será el perfil de su gobierno, qué aspecto será este gobierno, si será más cercano a un ideario de cómo fue Lula, Dilma, o si será más cercano a ideario de que en Brasil, por ejemplo, representó Fernando Henrique de la socialdemocracia, pero con matices neoliberales. Entonces hay mucha expectativa en lo que va a pasar en los próximos meses en Argentina. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo, como siempre, como cada vez que nos permitís también tener la mirada desde allí, desde Brasil, de lo que ocurre. Será hasta la próxima. Ok, gracias. De nada, hasta luego. Ana Prestes, desde Brasil, nos contaba, bueno, la situación que se está viviendo allá. Está bueno también esto que nos decía, bueno, el momento de mayor fuerza de la crisis. En realidad en Brasil ya pasó. En realidad, digo, uno si lee los medios desde acá, parece que estamos al borde del juicio político de Dilma. Hace poquito hubo una movilización y se juntaron 1.500 personas. ¿Recuerdan hace algunos meses que eran cientos de miles en las calles? Y ahora, para llevar adelante el proceso, no juntaron ni 2.000 personas, digamos, para eso mismo. Igual sigue la crisis institucional, pero lo que nos decía es, bueno, el gobierno apostó a ganar tiempo, y va por eso. Sí, y hay que ver también si la oposición no se dio cuenta que también tiene que ganar tiempo porque no tiene un candidato unificado para reemplazar a Dilma. Porque José Serra aún no es un candidato que le permita al PMDB decir, bueno, dejo de lado al PT y me asocio con el partido de Fernando Henrique Cardoso. No lo está viendo ahí, entonces también hay una conveniencia, ¿no?, de que hay que tirar la pelota para adelante. Por eso el Congreso, que tenía todas las condiciones para avanzar en un juicio político, también está retrasando eso. Sí, me pareció también interesante cómo ven la selección. Digo, nos queda poquito tiempo para analizar todo lo que nos dijo Ana Prestes, pero si les parece el tema de cómo ven las elecciones desde allá, ¿no? Un poco como se veían las elecciones acá cuando ganó Dilma. Bueno, qué bueno la relación Brasil-Argentina, pero Dilma no es Lula. Se decía eso, digo, se decía eso mismo, ¿no? Era como Dilma no, y de hecho Dilma no fue Lula. No tuvo Brasil no tuvo ni la presencia ni las posiciones que tuvo en su momento con Lula. Cuando todas las crisis, inclusive la última hora de Venezuela, Lula, a pesar de tener una perspectiva tampoco tan de meterse, se metía más igual. Sí, es interesante también ver cómo los distintos gobiernos de los diferentes países utilizan como política interna su relación con determinados gobiernos del exterior. En tanto, mostrar que las políticas que llevan adelante no están aisladas, sino que están acompañadas por otros países de América Latina. Y en esa construcción de esos argumentos, también diluyen las diferencias que existen entre esos países. De hecho, también a vos te habrá pasado, Víctor, cuando estuviste en Venezuela, tienen una mirada de la Argentina como si estuviésemos al borde de la revolución socialista. Sí, sí, es verdad. Y eso es una construcción que el propio gobierno venezolano buscó hacer en función de los propios intereses de crear cohesión interna respecto a cuál es el apoyo y los procesos similares a los nuestros que en el conjunto de América Latina se están viviendo y que no somos los únicos que queremos trascender la estructura capitalista. Sí, igual yo, digamos, hablando con venezolanos, una vez que pasás el primer punto donde, bueno, sí, el gobierno argentino era también, ¿no?, revolucionario, y ponías un par de ejemplos de no, decían, bueno, pero son antiimperialistas. Claro, claro. No, bueno, no son anticapitalistas, pero son antiimperialistas. Sí, pero también, no nos queda tiempo ya, ¿no? También tiene que ver también cómo ellos plantean la forma de construcción política. Que acá, digamos, somos, por eso estamos tan divididos acá, ¿no? Y ellos buscan puntos de acuerdo a partir de los cuales se pueden ir avanzando en la construcción de la fuerza política. Entonces, yo pienso que Chávez tenía una lectura mucho mayor que nosotros de cómo iba a construir estas políticas del Mercosur, sabiendo todas las diferencias que tenían, pero cómo apostaban a esa construcción y cómo fue avanzando en esa construcción, digamos, ¿no? Yo pienso que ellos, por más que pongan, digamos, en esta, en una situación capaz media idealizada, pero es una forma de estar construyendo acuerdos, política. A veces, alguno de los, cuando hicimos una recorrida pedagógica por allá, nos decían, bueno, también hay que trabajar con el que no está convencido, porque el que está convencido, ya estamos todos convencidos. Parte de las discusiones tan viejas y que siguen estando tan en pie y que siguen también escuchándose acá en la 90.1, también en la 90.1 de Córdoba, en Radio Roja y también en FM Tincunaco. Esto es Latido Americano. Ya, en un minutito volvemos. Polémicas declaraciones, el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo. Pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. Latidoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. 20 horas, 6 minutos, seguimos acá nomás en Latido Americano. Estamos compartiendo toda la información. Acordate que podés comunicarte con nosotros al 0237-466-6559. También podés mandarnos un mensaje de texto al 1533-680099 y ahí podés darnos tu opinión y tu visión de todo lo que estás escuchando. Recién hablábamos con Ana Prestes sobre la crisis en Brasil, pero ahora nos mudamos, nos tomamos un avioncito y nos vamos hasta Bolivia. Un país que parece que empezó a ser la nueva niña bonita de América Latina. Bolivia empieza a instalarse como aquel país, uno de los países, si no el más, uno de los países más estables de América Latina. Piensen en términos políticos. ¿Qué otro país de América Latina tiene hoy más estabilidad que Bolivia? Ninguno. Ninguno. En cada uno de los países que nosotros venimos recorriendo hay conflictos políticos, sociales, crisis económica. En Bolivia, no. Tan es así que en la mayoría de los países está creciendo por debajo del 3% o no se crece, e incluso en algunos están atravesando un periodo recesivo, pero en Bolivia se creció al 4,5%. Esto, que por supuesto, desde el punto de vista de la macroeconomía, siempre es considerado como positivo. Vieron que es uno de los paradigmas de la concepción neoliberal, la concepción empresarial. El país tiene que crecer, tenemos que generar riqueza, porque esto nos va a permitir distribuir. Bien, parece que en Bolivia los empresarios no están tan contentos de haber crecido el 4,5%. ¿Por qué? Porque al señor Evo Morales y su partido, el MAS, se le ocurrió firmar un decreto en el año 2013 que establecía que en el año en el que el país creciese más del 4,5%, los trabajadores tienen que formar parte de esa riqueza generada. ¿Y cómo estableció que deberían formar parte? Bueno, le tienen que pagar el doble aguinaldo. Esto es un sueldo más que el sueldo anual complementario. O sea, el doble sueldo anual complementario. Nosotros cobramos, los que están en blanco, aquellos que tienen la suerte están en blanco, cobran el medio aguinaldo, ¿no? En julio y en diciembre. Bueno, acá en Bolivia se decretó que si se crece más del 4,5% hay que cobrar dos sueldos anuales complementarios. En el 2014 no había pasado, por lo tanto no había ningún problema. Pero en el 2015 pasó y ahora comenzaron los quilombos. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara Nacional de Comercio, los exportadores e industriales le están planteando a Evo Morales que hay que revisar este pago del doble beneficio. La confirmación del crecimiento económico del 5,23% obliga al sector privado a pagar el doble aguinaldo hasta el 31 de diciembre y esto está tensionando la relación entre el gobierno y los empresarios. Como vemos, están la mayor parte de las cámaras empresariales que están diciendo que en realidad está bien, el país creció así, pero no es que todos los sectores de la economía crecieron el mismo porcentaje. Entonces, nosotros dice, nosotros crecimos menos del 3%, nosotros crecimos al 3%, nosotros crecimos al 4%, ¿por qué tenemos que pagar el doble aguinaldo? El gobierno dice, hay un decreto ley que establece ese pago porque se creció más del 5%, casi duplicando ese 4,5%. Sí, y bueno, pero crecieron, definitivamente están creciendo, se tendrían que estar contentos, digamos. Hay un solo sector que no dijo nada. También el sector que no dijo nada muestra un poco cómo está Bolivia, ¿no? Y muestra un poco qué pasa con este crecimiento y quiénes acumulan cuando estos números en la macroeconomía adquieren esta pendiente tan en subida. El minero. No, precisamente. Las cooperativas. No, las cooperativas que, bueno, muchas son mineras también, ¿no? Claro, sí. Cocalero. ¿Eh? El sector de no, claro, tampoco. Sí, los cocaleros, típicos, sí, ¿no? Históricos militantes junto con Evo Morales. No sé, algún sector de los más progresistas, ¿no? De Bolivia, seguramente. No sé, estoy pensando en algún sector industrial, ¿no? Que genera mucha ganancia, valor agregado. No precisamente. El sector bancario en Bolivia creció el 20%. Eso no tiene ningún problema de pagar el doble aguinaldo. 20%, ¿no? Casi triplicó el crecimiento del país. Miren ustedes, ¿no? Cómo se concentra la riqueza siempre para el mismo lugar. Seguimos con noticias. Bueno, Monsanto sería, ¿no? También, siempre estamos con innovaciones, ¿eh? Hablando de empresas, digamos, y de crecimiento. De emprendedores. Una empresa que siempre tiende a crecer, a apostar, y apuesta a lo orgánico también, ¿eh? No solamente a los agroquímicos, ¿eh? Apuesta a los alimentos orgánicos. Esto, a ver, digo, porque se hacen, vamos, hay mucha gente que come orgánico porque dice, no, está lo de Monsanto y lo orgánico, como una especie de contraposición. Acá es estar en misa y en la procesión, digamos, claro, Monsanto. Porque, como vamos a ver un poco después en la columna, digamos, todos los efectos negativos que están produciendo los monocultivos, los transgénicos, los agroquímicos, es evidente. Es evidente y es notable. Entonces también Europa generó todo un comercio para decir, bueno, nosotros necesitamos productos orgánicos certificados, ¿no? Uh-huh. Digamos que estén que tengan una trazabilidad, ¿no? La trazabilidad es que el producto se conozcan los procesos desde la materia prima hasta que esté en la góndola. Bien. Eso es la trazabilidad. Entonces, tanto como para el que se hacen como certificados, ¿no? Bueno, esto se produjo acá con tales productos. Lo cosechó tal productor en tales condiciones, lo manufacturó otro productor, le agregó valor otro. Bueno. Entonces, eso es una trazabilidad que es algo muy, muy, muy burocrático, digamos, que solamente las grandes empresas pueden hacer esa trazabilidad. Entonces, Monsanto, para entrar, bueno, ve los efectos que está produciendo esto. Entonces hay que producir otros productos orgánicos que estén libres de agroquímicos. Pero lo curioso es que le llama orgánico algo totalmente, digamos, inorgánico. O sea, la definición de orgánico... Me habías dicho que era orgánico y dije, bueno, Monsanto se pasó... Yo te digo cómo le llama... Del lado oscuro se vino este otro y... Claro, dije... porque ellos le llaman... la definición, si buscamos de orgánico, es algo... Es un organismo que crece y se desarrolla en función de sus condiciones naturales. Uh-huh. Entonces, si yo trato de producir una lechuga más dulce, cruzándola con otro tipo de especies, ya no está creciendo en sus condiciones naturales. Porque estoy, digamos, condicionando a un cruzamiento. Sí, yo le digo que es natural porque no hago una transgénesis, algo en laboratorio. No agarro... Esa semilla en un laboratorio, la aíslo... Ah, porque cruzas hay, digamos, el pelón, digamos, es un alimento que es una cruza. Claro, pero eso, por ejemplo, buscar un ají más chiquito. Ajá. De lo normal. Entonces tengo que cruzarlo con otra especie, pero eso no es orgánico, porque son dos organismos distintos, tienen un mapa genético diferente. Diferente. Entonces, no puedo estar llamándole algo orgánico algo que no está en condiciones. Aparte, es lo que están tratando de hacer es otra técnica, que es la de estar modificando genéticamente la semilla, que es la de híbridos. Entonces, están tratando de trabajar sobre los híbridos. Cuando nosotros hablamos híbridos, pero orgánicos. Claro, híbridos orgánicos. Hay, claro, entonces, cuando se mezclan dos, pero tienen que estar entre mismas especies. No sé cómo lo están buscando entre dos especies distintas, porque un híbrido sale entre dos especies que se parezcan, porque pueden ser compatibles genéticamente. Esto es muy difícil. Es más difícil de sostener este tipo de biotecnología que la transgénica todavía. Porque esto incluye la producción de ambas especies, de ambas especies, cruzarlas. Ese híbrido después no vuelve a dar un individuo similar, ¿no? Lo que cuando decimos desde la descendencia fértil, para estar considerado una especie. Definición de especie. Esto también lo tienen que tener, porque en el área de semilla después vuelven a redefinir definiciones para que se pueda adaptar la ley. Entonces, una especie sería algo. Son dos individuos que, ya sea sexual o asexual o sexualmente, puedan producir descendencia fértil. Pero un híbrido no produce descendencia fértil. Bien, Monsanto entonces le llama por todo. Igual tratan de llamarle, o sea, le llaman, ¿no? Pero de decir los super vegetales, ¿no? Ha logrado crear lechugas más dulces y crujientes. Chiles son ajíes, con sabor y propiedades concentradas, fruta más dulce. O brócolis y tomates con una cantidad de antioxidantes 3 veces mayor que los niveles normales. Entonces, son como tomar características de la planta y resaltarlas. O cruzarlas con otras características de otros vegetales. O es como que te digo, una naranja con más vitamina C de lo normal. Claro. O sea, tiene que haber un cruzamiento de determinadas ya ni siquiera proteínas, hormonas que produzcan en la planta alteraciones para que una semilla tenga la información genética para producir más vitamina de lo normal. Entonces hay que buscar qué enzima y qué proteína, toda una biotecnología, ¿no? Entonces, esto es más difícil de mantener, o sea, de reproducir, que la transgénesis, porque la transgénesis es algo que se hace en laboratorio. Acá depende de tener poblaciones numerosas de ambas especies para poder cruzarlas, y esas especies, bueno, vuelve a reproducir, o sea, generaría una dependencia mayor también en cuanto a la dependencia de la biotecnológica, ¿no? Entre la semilla y el productor también. O sea, todo es como Nike haciendo remeras del Che Guevara, ¿no? Sí. Vendría a ser como una especie de cosa así absolutamente extraña y loca por parte de Monsanto, esta empresa que se hizo más reconocida, podemos decir, más popularmente conocida. Es totalmente inorgánico. Es totalmente inorgánico. Eso, digamos, pero ellos le llaman orgánico porque, y hay que tener en cuenta que ellos quieren tomar todas estas cuestiones porque son banderas que la agroecología defiende. Como producciones orgánicas. ¿Y por qué es un negocio? Porque sí. En Europa y en Estados Unidos le venden a un montón de gente esto diciéndole que es orgánico, aunque no sea mucho. Un ejemplito más, por ejemplo, ha logrado cruces imposibles. Maíz con genes de salmón o de bacterias. Y los resultados. Esto es una transgénesis, es decir, no es una transgénesis de laboratorio, es específicamente de laboratorio, porque una bacteria. Está bien, en la naturaleza se junta con un maíz, por ejemplo, una bacteria puede podrir, qué sé yo, el maíz, ¿no? Pero acá, bueno, son determinadas genes de salmón y bacteria. Son nuevas formas de vida. Son nuevas proteínas y nuevas enzimas. Bueno, se podrá hacer en el futuro sushi de choclo. Veremos cómo sale eso. Nosotros, algo más, dale. Y el de en Inglaterra una vez se conoció el mal de la vaca loca, ¿recuerdas? Sí. Bueno, esto era porque, por ejemplo, un animal que es por naturaleza es herbívoro, como la vaca, que tiene un rumen capaz de aprovechar toda la celulosa y todas las componentes del pasto que para nosotros son indigeribles, se lo alimentó con harinas de carne. Las harinas de carne, por ejemplo, sirven para producir alimento balanceado para perros, ¿no? O, por ejemplo, como fertilizantes también. Entonces, un animal que es herbívoro no puede comer harina de carne.

Y Patricia está haciendo lío en México. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de el mayor huracán de la historia. Así se planteó. Así se ha planteado y se declaró una emergencia nacional por parte del Estado mexicano. Ya hay 50.000 personas evacuadas, 250.000 civiles que buscan refugio en distintos lugares de México por la llegada de este huracán, que según pudimos ver a través del Twitter, acaba de tocar tierra. Estamos hablando de vientos que van entre los 325 y 400 kilómetros por hora. O sea, un fenómeno meteorológico realmente extraordinario. Dicen que hace 50 años que un huracán de esta escala, que está en el nivel 5 de la escala en la que se miden la potencia de los huracanes, hace 50 años que no toca el territorio mexicano y en estos momentos está atravesando el país, principalmente afectando a la zona sur y oeste de México. Ya circulan en muchísimos medios lo que son las imágenes satelitales. No hay imágenes, al menos todavía no pudimos ver aquí, el televisor que tenemos en la radio no nos lo permite tampoco, qué es lo que están transmitiendo los canales de televisión, pero bueno, realmente una situación complicada que uno siempre le queda la duda respecto a si estos fenómenos tienen o no vínculo con el cambio climático y el desastre ecológico que se está haciendo en el planeta Tierra, que muchas veces estos datos que te tiran, bueno, hace 50 años pasó, es como que relativizan que eso sea propio y extraordinario de un momento particular del clima a partir de la contaminación, ¿no? Sí, igual, digamos, un poco en contra de lo que decís, Martín, pero digo, hay procesos naturales, la gente, hay como una falsa visión de que el clima en general es tranquilo. Y no, el clima es cambiante, casi por definición, porque es sumamente complejo, es como lo del fenómeno del Niño, que nosotros estamos en medio del fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural que se da cada tanto, no es algo que vos decís, bueno, cada 3 años, no, se da cada tanto. Y cuando se da, una de las cuestiones tiene que ver con la presión en el Océano Pacífico. Y los cambios de presión en el Océano Pacífico también significan diferencias de calor y diferencias de humedad en el aire. Por eso también, digamos, todo el proceso explica también lo que tiene que ver con estos huracanes. Sí, sí, eso lo que quita, sí, que no haya un calentamiento global, que no haya derretimiento de glaciares, ¿no? Es que, a ver, lo que sí genera el calentamiento global y que sí termina generando problemas como estos es que por ahí los huracanes antes se quedaban, no llegaban a la Tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los puntos tiene que ver con el cambio de las corrientes marinas. Claro. Y ahí sí tiene que ver con que se derrite hielo, se derriten glaciares. Y hay cambios a las temperaturas que tienen que ver con la acción del hombre y que generan cambios que son por ahí mínimos, pero que en el sistema general que es la Tierra sí genera estos problemas. Los huracanes existieron siempre en esa región, ¿sí? Y algunas veces con fuerza. Hace algunos años, ¿se acuerdan que fueron 2 huracanes? Uno por el Pacífico, otro por el Atlántico, por el Caribe en realidad, al mismo tiempo sobre México, dejó unos destrozos terribles. Y uno decía, bueno, es el cambio climático. Y decía, no, pasa cada 50 años, cada 80 años, pero pasa. No es algo matemático, pero sucede. El tema, sí, quizás tiene que ver, hace poquito yo charlaba con una persona, un hidrólogo, no sé si se dice así, pero una persona que trabaja el tema del agua, y me decía, las amenazas quizás no es lo que cambiaron. Lo que sí cambió, por ejemplo, lo decía con el tema de Luján, es que antes la gente no vivía en la zona inundable, porque se sabía que el río Luján cada 10 años inundaba esa zona y no se construía, pero el negocio inmobiliario hace que se construya ahí. Lo mismo sucede en zonas en México donde el negocio del turismo hace que se construya en lugares y se generen negocios turísticos en lugares donde, bueno, cada tanto te cae un huracán. Sí, y las zonas inundables y esas zonas son las zonas que se cotizan menos o las que no se ocupan o no se venden. Entonces, ¿quiénes van a ocupar esas zonas? ¿Sí? El pueblo trabajador, los sectores más pobres de la población, que son los que terminan sufriendo todo este proceso, ¿no? Sí, que a veces sienten que acceden por fin a un terrenito y a una casa sin saber, porque no son informados de eso, que ese terrenito está en una zona inundable. Totalmente. Y que esa casa la van a perder completamente. Bueno, ahí está entonces todo México alerta por la llegada del huracán

para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces en Latido Americano. Seguimos en Latido Americano, estamos hasta las 10 de la noche y ahora ingresamos a nuestra columna de bienes comunes, tratando de conocer más, entender mejor. Víctor Vuelta. Sí, seguimos acá. Ingeniero con... agrónomo, aclaremos también, por qué no, y además de docente, que, bueno, así entendemos de dónde viene ese conocimiento, ese saber. ¿De dónde viene, Víctor? Sí, viene de todos lados. En este caso vamos a estar sobre el aceite de palma, ¿no? Que algo se habló también en el Congreso de Agroecología, ¿no? Más que nada, más allá de la importancia de los países en donde se produce, ¿no? Porque en América Latina se produce, pero bueno, en Malasia, Indonesia también se produce, y que en cuanto a la situación económica, digamos, estamos más o menos... En esas vías en caminos cercanos, ¿no? Más allá de la distancia geográfica. El aceite de palma es un aceite muy, muy importante en la producción. Inclusive es más a nivel económico es más importante que el de la soja. ¿Por qué? En términos económicos, ¿no? Obviamente que no se puede suplantar una cosa por la otra. Porque esa es otra de las características de la empresa agropecuaria, que no son bienes, al no ser productos que no se pueden sustituir, siempre tienen una relevancia, digamos, importante con respecto a la industria. Bien. Entonces el aceite de palma es importante, porque ahora se va a empezar a aplicar a la agroindustria, pero se va a aplicar más a la desde el punto de vista de la producción. No desde el punto de vista de lo que es la manufactura del aceite, de los que son los subproductos. Entonces, tiene la principal consecuencia de la forma de producción es el monocultivo. Se queman grandes extensiones de selva, 60.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, para poder producir el aceite de palma que vienen de las palmeras. Digamos, son como unas palmeras que dan un racimo. Ajá. Imaginemos un racimo de uva, bueno, un racimo de palma pesa entre 40 y 50 kilos. Sí. De eso un racimo, ¿no? Una palmera. Como esas bolitas que son. Claro, también... pero son más grandes. Es como el fruto es un poco más chico que una palta. Imaginemos una palta más chico. Y tiene lo que se dice llama la almendra, que sería el carozo, que también tiene un valor industrial, ya que se sacan aceites, Entre la pulpa y el carozo se sacan tres tipos de aceites, que algunos tienen uso industrial y otros cosméticos. El aceite de la almendra tiene uso cosmético. Ah, se usa para cremas, esas cosas. No es un aceite que uno usa para cocinar, digamos, para freír. No es está presente también en los alimentos, el aceite. Lo que es ese tipo de aceite, porque tiene se dice que no tiene hidrogenado, es un aceite saturado, cuando hablamos de las grasas saturadas e insaturadas. Bueno, entonces suplanta, digamos, muchos también a los aceites comestibles también en otros países, digamos. Acá no lo conocemos porque girasol, maíz. Sí, Argentina es uno de los grandes productores del mundo de aceite, pero se producen como vos decías, girasol, maíz, oliva. También somos uno de los principales productores, no necesitamos, pero otros países, más Centroamérica, claro, ¿no? Ejemplo, esos tipos de aceites diferente. Que se usan, por ejemplo, para cremas y coberturas, en el procesamiento industrial de cuando uno compra, por ejemplo, productos para untar, también, cuando vos compras esos quesos que son para untar, también tienen estos tipos de aceite. Para los snacks y los pasteles, también. Para los productos que son precocinados, también, esos productos son precocinados, los congelás y después ya los terminás de cocinar. Entonces, chips, aperitivos, productos de limpieza, cosmética, eso ya es de la almendra, de lo que es el carozo. Para velas, Entonces tiene todas estas utilidades. Sí, entonces es buenísimo, digamos, el aceite ese, y es buenísimo el aceite de palma, y está buenísimo que haya cultivo de eso. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es la gran cantidad de hectáreas que se están deforestando para seguir produciendo el aceite de palma? En países, digamos, que esto produce, por un lado, lo que decimos, el trabajo, porque son racimos tan pesados. Recién di el dato este del racimo de entre 40 y 50 kilos. Esto, bueno, también, o sea, hay que bajarlo. Una palmera, una planta de este porte, de tener entre 20 metros, o sea, hay que cosecharlo uh-huh. allá arriba. Claro. Entonces produce mucho trabajo esclavo, entonces por eso están justamente en estos países, digamos, donde tienen... Mano de obra barata, claro. Y también mucho riesgo, porque también por los tipos de la zona, o sea, crecen en zonas donde durante todo el año, digamos, no tienen inviernos y veranos marcados, como, sino que tienen altas temperaturas, altas precipitaciones, digamos, y tienen también este tipo de problemas. También es un trabajo en cuanto a la cosecha. Los frutos tienen un tiempo de post cosecha, se dice, que es tienen que tener una rápida industrialización, es como la fruta fresca, digamos. Entonces, tiene que tener este tipo de procesamiento rápido para que no se echen a perder, no se ensucien, digamos, no todo, porque tiene todo un tratamiento industrial. La deforestación, como conclusiones de esto, la deforestación masiva, la destrucción de los ecosistemas. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de esto del orgánico y de lo inorgánico, que cuando uno deforesta también no solo afecta a la flora, sino a la fauna, porque todos los animales que vienen tienen un trasfondo un poco más, si se quiere, ecológico, pero también que es político también, esto de estar generando, seguir fomentando no tanto el desempleo, sino más el trabajo negro en todas las empresas. Y el desplazamiento de tierras, ¿no? Porque en realidad este es uno de los productos donde más se están produciendo desplazamiento en la zona de Colombia. Y ahí es donde aparecen los paramilitares con un rol importante. Cuando estamos hablando de la gran cantidad de desplazados que tiene Colombia, más de 4 millones de personas desplazadas de sus territorios, tiene que ver también con este tipo de productos que se deforestan las tierras. Si acá en Argentina y en Paraguay principalmente se hace para extender la frontera de la soja, en lugares como el norte de Colombia se hacen con la palma africana, ¿no? También tiene efectos sobre esto que estamos hablando, sobre los efectos invernaderos, digamos. Al deforestar tantas regiones, eso tiene una influencia marcada, ¿no? También en otra columna podríamos hablar esto, también algo sobre el clima, de esto que estuvimos hablando de los huracanes, porque muchas veces adjudicamos, digamos, determinados, digamos, cambios en grandes ecosistemas sobre los cambios climáticos. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esto, digamos, tiene relación? Lo que sí afecta mucho sobre el efecto invernadero, tanto por la deforestación y por cómo se realiza la deforestación. Porque una cosa es, bueno, talamos el bosque, producimos que haya menos, digamos, menos captación de dióxido de carbono, entonces aumenta el calentamiento. Ahora, no solamente talamos, sino lo quemamos. Entonces producimos, aparte de no haber dióxido de carbono, porque las plantas no pueden absorber, aumentamos el monóxido de las combustiones incompletas. Entonces, ese es lo grave también de la situación. De que por un lado disminuimos las plantaciones, aumentamos el efecto invernadero, pero lo aumentamos más porque encima lo quemamos. Entonces, eso es un poco de los graves cambios que está habiendo con el monocultivo. Que genera este monocultivo. Bueno, gracias como siempre, Víctor. Un problema para los habitantes de la región, un problema para el ecosistema, pero un negocio seguramente para un par de familias colombianas que deben estar muy agradecidos con este monocultivo. Nosotros seguimos ahora con más música desde acá, desde Latido Americano, compartiendo con ustedes como hacemos todos los viernes. Estamos desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le huele. Porque a Becho le huelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por la noche, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bien, acá y así seguimos con más latinoamericano. Vamos a, ¿te parece hablar un poco de deportes? ¿Vamos a hablar de los Pumas que juegan el domingo? No. Vamos a hablar de Boca Lanús que está jugando la semifinal de la Copa Argentina la que Boca gana 2-0. No. De Independiente ni me hables. De Independiente ayer que perdió con su homónimo colombiano. Ni me hables. Vi ahí a nuestro ex columnista Guillermo Schneider en una foto posteada con su hija. Pobre Guille, la verdad. Yo estuve a punto de acompañarlo. No llegué a comprar la entrada, que si no, te digo que iba. Pero bueno, nada. A veces hay cosas que son lindas y cosas que no. Bueno, no vamos a hablar tampoco de fútbol ni de rugby, sino de otros deportes. Arco con flecha, por ejemplo. ¿Sí? Pero no el arco con flecha ese estilizado que vemos en los Juegos Olímpicos, donde agarran un arco que sale, no sé, $300,000 con una flecha hecha de microcarbono y algún material raro y extraño, sino que el arco y la flecha más tradicional que durante cientos o miles de años los pueblos han ido haciendo cada vez más eficiente con las herramientas y los elementos que tienen en su entorno y a partir del uso que le necesitan dar en cada uno de los casos para cazar diferentes tipos de animales, ¿sí? Con las técnicas que cada uno de los pueblos originarios ha ido desarrollando a lo largo de los siglos también para justamente eso. Y se van a estar midiendo a partir de este día de hoy, esta noche de hoy, en los primeros Juegos Mundiales Indígenas. Nuclea a pueblos de todo el planeta, cerca de 2.300 atletas de 23 países que van a competir en esto, en esta primera edición en Palmas, en esa ciudad de Brasil. Te pones cara rara, Martín. Sí, me imagino a estos Juegos Mundiales Indígenas auspiciados por Nike. Y entonces digo, bueno, ya lo dijo un viejo filósofo del siglo XIX, ¿no? El capitalismo mercantiliza todo lo que encuentra a su paso. ¿Y por qué no mercantilizar las costumbres originarias, si puede hacerlo? Es posible, no lo sabemos, pero en alguna medida el objetivo de estos juegos que fueron la apertura fue estuvo a cargo de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Lo que busca es construir integración entre los pueblos indígenas que participan de esos juegos, visibilizarlos, visibilizar sus costumbres. Los Juegos Olímpicos también dicen buscar eso, ¿no? Está bien, pero el Mundial de Fútbol también dice buscar eso. Es verdad. En ese punto tenés razón, pero bueno, dale la oportunidad, Martín, es el primero. Después, en el segundo, tercero, cuarto, cuando veamos que Nike... No, es que en realidad uno se suele dar cuenta de estas cosas en el primero. Después ya en el tercer y cuarto te acostumbraste. Ya está, ¿no? Y es como que, listo, ya está, empieza a ser pintoresco también. Pero bueno, veamos. Vamos a... Apocalípticos e integrados, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, nos ponemos en veredas diferentes en este punto, Martín. Bien, dale. Yo quiero ver qué pasa, por ahí es un espacio también necesario para que estos pueblos puedan estar participando. Decíamos, ahí está arco con flecha, canotaje, atletismo, lanzamiento de jabalina y algo también de fútbol, por ejemplo. Y hay delegaciones, porque uno dice pueblos originarios, y uno tiene en la cabeza pueblos originarios... Brasil, Perú, ¿sí? Ecuador, ¿no? El norte argentino, eso es lo que uno tiene idea. Bueno, obviamente va a haber de América Latina, pero pueblos originarios también hay en Nueva Zelanda, en Rusia, en Mongolia, en Estados Unidos, en Filipinas, en Etiopía, y obviamente en Brasil, solamente Brasil tiene 24 etnias participando, es el país que más diferentes etnias tiene en América Latina. Pero bueno, no solamente eso, dijimos 23 países. Una pregunta en voz alta, que comparto con vos y con los oyentes, ya que soy el apocalíptico y vos sos el integrado en esta, en este juego de roles que hemos adquirido aquí. ¿Desde qué lugar se puede pensar que el arco y la flecha es un deporte para los pueblos originarios? Pregunto, ¿no? Digo, una herramienta de sobrevivencia, de supervivencia, se convierte en un deporte. A ver, seamos sinceros. Digo, hoy en día, está bien, para nosotros la pesca es un deporte, pero para aquellos que viven de la pesca no es un deporte. Está bien. Yo creo que la mayoría de los pueblos originarios, no por pueblos originarios, siguen usando el arco y la flecha solamente totalmente. Como, digamos, también tiene microondas un no, pueblo por originario. Pero digamos, por supuesto, por eso me parece lógico que los que participen sean de Nueva Zelanda, Rusia, Mongolia, Estados Unidos, Filipinas, Etiopía e incluso el propio Brasil. Me parece lógico. Digo, no me parece a los wichis participando de este juego olímpico. ¿Por qué? Porque bueno, porque el arco y la flecha sigue siendo su herramienta para seguir sobreviviendo. Pasa a ser un deporte cuando se integran a otra cultura, mantienen en términos tal vez de creencias religiosas, más de orden social, pero no tanto en términos económicos, sus costumbres originarias. Pero tal vez en términos económicos están más integrados a la sociedad occidental capitalista y por lo tanto aquellas cosas que para sus antepasados podía ser una herramienta de trabajo, de sobrevivencia, pasa a ser un deporte. Estoy pensando en voz alta, ni siquiera lo reflexioné previamente, pero ocupo mi rol de apocalíptico aquí. Está bien, yo creo que habría que hablar con algún antropólogo en este punto. Tal vez, lo digo con alguna duda porque puedo estar sobreideologizando el análisis. No estoy tan seguro que no lo esté haciendo, pero estaría interesante poder consultarle a algún antropólogo el próximo viernes. ¿Qué te parece? Sí, me parece que hagamos eso, porque esto es hasta el primero de noviembre, hasta el domingo que viene. Y vos... A mí me parece, por ejemplo, con respecto al punto esto, hay que ver cómo se da, porque es un cambio, son cuestiones culturales también. Entonces, hay que ver cómo cada comunidad va tomando y va incorporando determinados cambios culturales. Entonces, uh-huh. Si una comunidad de manera interna, va tomando distintos hábitos o dentro de sus formas de vida, puede ser algo positivo. Hay una integración, digamos, se podría decir, porque hay una comunidad que naturalmente lo acepta y lo asume dentro de su vida. Entonces, hay... Sí, como el fútbol, ¿no? También, también hay sí. Hay fútbol en este punto. Y también hay y está bien que los, o competencias. Y no, porque no es algo impuesto, digamos, sí. Mientras que no venga, mientras que dentro de ese cambio no haya un tercero beneficiándose económicamente de esa situación. A ver, yo creo que, viste, puramente ya no queda nada, sí. Pero el tema es... ¿Hasta qué punto también este tipo de encuentros genera un punto justamente de conexión y de relación entre pueblos originarios que tienen costumbres y culturas diferentes, pero que tienen en común que justamente le hacen resistencia a esa cultura hegemónica? Digamos, quizás los querés juntar en un congreso para hablar sobre eso y discutir y hacer un documento, ¿no? Y quizás hacen el documento, y el documento lo leemos nosotros por internet y no genera nada. Y quizás juntarse a jugar al fútbol... Yo no digo genera, eso. Igual, genera, genera que esos sectores, esos pueblos que lo que creo yo tienen en común es su resistencia a la cultura hegemónica, entre otras cosas, es justamente una buena forma de encontrarse y después vemos qué es lo que pasa. Sí, igual no es... pongamos en el extremo las opciones, aunque apocalípticos integrados es poner en lugares antagónicos las posiciones. No dice, empecemos a discutir y hagamos un congreso, pero no, que vivan como se les canta y que utilicen estas herramientas como o estos elementos como les parezca y como sus propias condiciones de vida se los vayan considerando que lo deben hacer. A lo que voy es esto, es que para considerarlo deporte dejaron de utilizarlo como lo utilizaban sus ancestros. Tengo esa sensación, ese pensamiento en voz alta. Por eso, ya tenemos, vayamos, producido producido una entrevista para la semana que viene. Bueno, tenemos pensada, ¿no? Falta quién. Si se les ocurre a alguno de los que están del otro lado, ya saben, comuníquense con nosotros. Tírenos una soguita a ver con quién podemos hablar sobre esto. Ahora, si les parece, dejemos de hablar tanto... Y a ver si escuchamos un poquito más de música de la buena que venimos haciendo desde que arrancamos Latido Americano. Mire, compañera, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Barranco, hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Lenciú. Yo vi descenso, dale amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Bye.

saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Y nadie muere, compañero. Y aquí nadie cesa de luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. Al final eso es, digamos, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, ¿de dónde venimos? Una pregunta muy fuerte. Y ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuestas de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen, no viven en ninguna parte. Era un audio con ese ritmo y esa música, ¿no? Y esa cadencia que tiene Nostalgia de la Luz. Hola, buenas noches. Sí, Nostalgia de la Luz es el documental que vamos a presentar en el programa de hoy. Ese que escucharon recién es Sergio Pernas, con quien vamos a estar hablando de este documental chileno impresionante. Podemos decir, la palabra impresionante creo que en este punto está bien planteado. Estéticamente es... Sí, de hecho no sale, ya el nombre evoca a que va a ser algo interesante, el nombre del documental. Y cuando lo vi, recuerdo que la sensación es de impacto, o sea, por la inteligencia del director de unir dos cosas aparentemente muy distintas, pero tiene un concepto muy profundo que encuentran el camino. Una frase que se ve en la película, con la que es la que inspira al director a tomar dos temáticas muy distintas, es: el tiempo que vale, el real, es el que viene del pasado. Eso es algo que sale de boca de los astrónomos. ¿Y por qué dicen esto? Porque en el pasado está la forma de comprender de dónde venimos, hacia dónde vamos, y todas esas preguntas que se plantea un científico. Y de eso se trata la película en un principio. Parecería ser un documental sobre astronomía en Chile, que tiene unas condiciones ambientales espectaculares para lo que es la observación astronómica. Sí, recordemos que las estrellas que vemos, sí, si está a un año luz, es la luz que salió hace un año de allá. Exactamente. Si tiene 10 años luz, es la luz, en realidad, que nosotros vemos, pasó hace 10 años. Exactamente. Si tiene un millón de años luz de distancia de acá, lo que nosotros vemos es la luz de algo que pasó hace un millón de años. Exactamente. justamente por eso, el valor del pasado, de la información del pasado para entender un poco el presente. Bueno, entonces históricamente, en lo que es el desierto de Atacama, por las condiciones atmosféricas, la carencia de humedad, la delgadez de la atmósfera, es el lugar en la Tierra que es lo más parecido a ver el cielo desde el espacio. Vos te vas al medio del desierto a la noche y mirás para arriba y es como estar flotando en el espacio. Entonces el documental hace un recorrido sobre la historia astronómica de Chile y esa idea filosófica del estudio del tiempo más que de las estrellas. Y paralelamente, también en Chile, a lo largo de la historia, han ocurrido, como en muchos otros países de Latinoamérica, muchas desestabilizaciones políticas e intervención militar, siendo la última, la de Pinochet. La última no me salió cerrar. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Van sobre el desierto entrevistando a distintos científicos de los distintos observatorios que hay, y paralelamente también hay otras personas que están compartiendo ese espacio, que son las familiares de desaparecidos de la última dictadura que hubo en Chile, cuyos cadáveres están enterrados todavía en el desierto. Entonces se dedican a buscar a no solamente sus familiares, sino a otros compañeros muertos. Y de la misma forma que un astrónomo busca perdido alguna estrella o algún objeto celeste en el medio de la inmensidad del espacio, también estas familiares buscan el cuerpo de sus seres queridos en la inmensidad del desierto de Atacama. Exactamente. Con esa misma dimensión, con la de repente aparente imposibilidad de poder encontrar algo particular entre la nada, de un lado hacia arriba y hacia abajo pasa exactamente lo mismo. Entonces ahí cuando uno se va desarrollando el documental, va entendiendo que en realidad no es un documental sobre astronomía o sobre la historia de los científicos, ni siquiera sobre la dictadura. En realidad es sencillamente por qué la necesidad de la memoria, entender lo que pasó y por qué es lo que sucede hoy día. El documental, para mí, desde mi apreciación personal, es eso. El eje está sobre el pasado, entender lo que sucedió y por qué sucedió y a dónde puede llegar a derivar. Entonces es el punto que convergencia entre la esposa, el nieto, el hijo de un desaparecido y la misma fascinación que tiene un científico que trata de entender qué es lo que pasó antes. Tiene este tema del ritmo, ¿no? El documental. Sí. Tiene una cadencia como de desierto, digamos, ¿no? De esa. Es que. Ese otro ritmo. Yo lo veo de esta forma. Imagínate una persona en medio del desierto mirando el cielo. Ese es el ritmo. Imagínate una persona en medio del desierto con una pala haciendo agujeros a ver si encuentra a un prisionero político enterrado hace muchos años por causa de la dictadura. Ese tiene ese ritmo. Por eso, de repente, para personas un poco ansiosas puede ser un poco difícil de llevar, en cuanto a que no se trata de impactar con imágenes o elementos visuales que mantenga la atención del observador. Es más como una interpretación poética, ¿no? Hay que sumergirse y permitirse, ¿no? Como sumergirse en el ritmo. A mí me pasó, yo lo enganché en la tele. Y lo enganché muchas veces en la tele. Y la mayoría de las veces no me quedé mirándolo por este ritmo que tiene. Porque yo lo hacía en el medio de un zapping atroz, ¿sí? Pasando canales a 10.000 por hora. Y la verdad es que no a ese nivel es imposible. No, para sentarte. Claro, lo enganché un domingo. Claro, es para decir, me voy a sentar a ver este documental. Yo lo enganché a las 11 de la mañana y me lo vi todo, pero por ahí es un caso particular. pero sí, o sea, es para planificar esas cosas que te vas a decir, bueno, me voy a sentar a ver y voy a abrir la cabeza y voy a entender lo que estoy viendo. Porque es una profundidad increíble. No sé. Cuando lo terminé de ver quedé como con muchísimos cuestionamientos. Cuando vos ahí te das cuenta, porque a veces te da la sensación de que la palabra memoria esa ya se volvió como una muletilla de absolutamente todo. Uh-huh. Y cuando las cosas se repiten demasiado, van perdiendo sentido. Y a veces se encuentran formas de transmitir por qué la necesidad de ciertas cosas. Y hablar de la memoria, en este caso, del pasado, y construir y entender por qué es lo que sucede y cómo sucede, a uno personalmente le revaloriza la palabra memoria. Sí, y también ponerle cara a la memoria. Digo, como que en diferentes momentos, diferentes personas desde diferentes lugares, la memoria significa diferentes cosas para cada uno de ellos. Y la historia y el pasado tiene un sentido diferente para cada uno de ellos. Desde lo personal, desde lo más humano, digo, y con un contenido político muy fuerte. Sí. Digo, pero que esa humanidad, esa cosa personal, también permite, en alguna medida, hacer esa lectura, digamos, esa otra lectura. La dirección, no sé si lo dijimos. No lo dijimos. Es de, a ver, uno de los grandes documentalistas, ¿podemos decir del planeta Tierra o lo hacemos solamente de América Latina? Y en realidad habría que ver si con este documental no termina de consolidar su fama, ¿no? Y puede ser. Está hablando de Patricio Guzmán. De hecho, no se le conoce película de baja calidad en su historial. Digo, no sé, tal vez algún cinéfilo que lo sea verdaderamente dice, no, aquel, la verdad, que la pifió, le hizo de más porque hizo un contrato, no sé. Hay que ver sus primeros años de estudio. Sí, pero bueno, uno recuerda. Esa sí, que es una película inigualable sobre la historia de un país de América Latina, que es la Batalla de Chile. La Batalla de Chile es una maravilla. La verdad que es una maravilla documental. Es casi como el paradigma del Ciudadano Kane de los documentales, ¿no? Que dicen que es la película más la mejor película de la historia, el Ciudadano Kane de Orson Welles. Es como una coincidencia de los cinéfilos a nivel mundial. Yo no sé si en la Batalla de Chile no es el Ciudadano Kane de los documentales de la historia de América Latina. La memoria obstinada, que es no me acuerdo si ese es el título de un documental donde él vuelve a Chile y recuerdo una imagen de chicos de colegios secundarios de Chile mirando la Batalla de Chile y él filmándolos a esos chicos y las reflexiones de esos jóvenes chilenos nacidos durante la dictadura respecto a lo que había pasado y discutiendo que no sabían que había pasado, que muchas de las cosas que de las que se hablaba ahí no tenían ni idea de que habían existido y hace como un repaso. No sé si es la memoria obstinada, creo que sí, pero no estoy completamente seguro. Pero bueno, estamos hablando de uno de los, si no uno de los mejores documentalistas que ha dado seguro América Latina y para por lo menos dos de tres de los mejores documentalistas de la historia, que es Patricio Guzmán. Sí, supongo que debería estar de acuerdo. Tres de tres, entonces. No he completado todavía toda la filmografía de Patricio Guzmán. No, yo tampoco. Pero bueno, o sea, personalmente eso para mí es una película brillante. Así que eso me va a sumergir al resto de su filmografía. Y igual eso con lo que decís, me parece como que es la frutilla del postre eso que decís vos, que estaban mirando los chicos la película y las reacciones y no sabían que esto es lo que lo vuelvo a decir sobre la cuestión de la memoria y su pérdida de sentido. Todos pensamos, sí, hay que tener memoria. ¿Memoria de qué? Tengo la palabra memoria incorporada, pero ¿de qué me tengo que acordar? Y cuando vos hablás, no hablás, el director, escuchás a las personas, a los familiares de los desaparecidos, hablando desde su cotidianidad y desde su trabajo, de mantener esa memoria viva, ahí entendés a qué se refiere, con qué es lo que hay que recordar, qué es lo que recuerdan estas personas todo el tiempo, cada día de su vida. ¿Qué pasó? ¿Y por qué están todavía haciendo esas tareas de búsqueda de personas en medio del desierto? Bueno, es uno de los

Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. En medio de los ríos de dinero que por estos días aceitan las maquinarias electorales en Colombia, Cristian socializa su propuesta política voz a voz con los ciudadanos. Sin embargo, sostiene que además de enfrentarse a los grandes empresarios del voto en Colombia, debe luchar contra el fenómeno paramilitar que limita su campaña en varios sectores de la ciudad. Territorios como Ciudad Bolívar hemos sentido la presencia de grupos paramilitares aliados al narcotráfico y ha dificultado el acceso a ciertos territorios para dar a conocer nuestras propuestas. Hay territorios vedados en Bogotá aún, en donde hay constreñimiento para el votante. Según la misión de observación electoral, entre los riesgos más graves de la campaña que aún se desarrolla y cuyos ganadores se conocerán el próximo domingo, se encuentra la presencia paramilitar y el número de candidatos cuestionados, y que en una Colombia en posacuerdo serán los encargados de administrar los recursos de la paz. Si vienen recursos para la construcción de la paz y son manejados a través de redes clientelares y corruptas, pues obviamente el tema de la paz va a quedar en el bolsillo de algunas personas y no va a quedar como debería quedar en el fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado colombiano. La investigación de la ONG Paz y Reconciliación da cuenta de 192 candidatos cuyas estructuras tienen como base los grupos paramilitares. A esto se suma la captura de 33 personas detenidas por diferentes delitos y la cancelación de 1.020 candidaturas por tener inhabilidades, según el Consejo Nacional Electoral de este país. Como escuchábamos, el próximo domingo se estarán realizando elecciones regionales en Colombia. 33.820.199 colombianos estarán habilitados para votar a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales que están encargados de gobernar cada uno de los 32 departamentos. Estamos hablando de departamentos de Colombia, se conoce a lo que en Argentina llamamos provincias. 1.102 municipios entre 2016 y 2019. No es menor esta elección porque es la primera elección después de el anuncio de un acuerdo de firma de paz a partir de marzo entre el gobierno y la FARC, y además es una muestra de que en qué estado se encuentra la democracia colombiana en este proceso y en este camino hacia la paz. Tengamos en cuenta que la FARC empezarán a ser una organización de carácter político si el acuerdo de paz se concreta. ¿Qué significa esto? Que van a presentarse elecciones. ¿Y dónde van a tener mayor incidencia y posibilidades de ir ocupando cargos ejecutivos? Por supuesto que en los municipios, por el control territorial que han tenido durante tanto tiempo y que efectivamente hoy son gobernantes de esos municipios. Una de las grandes características que tuvieron en estos últimos años las elecciones en Colombia es justamente esto: el grado de abstención y de voto en blanco que existe, porque el Estado colombiano no controla todo el territorio colombiano. Hay algunas cosas que deberemos observar de estas próximas elecciones del domingo en Colombia. Una es, por supuesto, la violencia que puede haber durante la jornada electoral, el ausentismo y el voto en blanco, a partir de lo que decíamos recién, el control del territorio que tienen diversos grupos armados, no ya solo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, sino también los paramilitares, que controlan municipios, controlan diferentes territorios del país. Y la presencia que puede tener en las urnas los candidatos del partido de Álvaro Uribe, que es el principal partido que se opone a este proceso de paz. Y que, por lo tanto, en aquellos municipios donde gobierne, las posibilidades de que ese proceso avance con la integración de las organizaciones insurgentes a la vida política democrática realmente va a ser aún más compleja que en el resto del territorio. Hay algunas cosas que también señaló esta semana Modesto Emilio Guerrero, un conocido por nosotros, que lleva adelante una agencia de noticias acá muy cerquita, desde Marcos Paz, la agencia de noticias ADN, búsquenla porque la verdad que tienen muy buena información, quien dice, Modesto Emilio Guerrero, en una nota publicada el pasado miércoles, que las elecciones en Colombia merecen una atención especial. ¿Y qué datos nos ofrece para argumentar esto? En primer lugar, que se registran los casos más grotescos de violencia institucional antidemocrática durante elecciones democráticas. ¿Y por qué dice esto Modesto Emilio Guerrero? Porque el miércoles pasado se habían registrado ya 8 asesinatos de candidatos en localidades del interior del país. Incluso fuentes del Polo Patriótico dijeron que no eran 8, sino que habían sido 51 candidatos asesinados. El gran fantasma de la participación política de la FARC en política es lo que en democracia es lo que pasó con la Unión Patriótica. Justamente algo que no terminó con la Unión Patriótica, que sigue pasando en Colombia, que los candidatos son asesinados. Aquellos candidatos que no representan o que pueden ser una amenaza para los grupos armados, principalmente los paramilitares, en diferentes territorios, lisa y llanamente pierden la vida. Según la Fundación de Paz y Reconciliación, datos que también escuchábamos en el audio introductorio, 1.020 aspirantes a algún cargo ejecutivo registran algún tipo de inhabilidad jurídica para ser candidatos. O sea, están cuestionados y fueron inhabilitados por la justicia para ser candidatos. No 2, 3, 1.020, está bien. Estamos hablando de más de 1.000 municipios y no estamos hablando, yo cometí un error, solo de candidatos ejecutivos, sino también de candidatos legislativos. Uh-huh. Son muchos, pero no es un número menor que sean 1.020. 152 de estos candidatos mantienen nexos con el crimen organizado del narcotráfico, los paramilitares del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otras mafias tradicionales de Colombia. Más de 150 candidatos están vinculados con agrupaciones criminales y podrían ser alcaldes y gobernadores el próximo domingo. Y respecto a las elecciones en Colombia, lo que señala Modesto Emilio Guerrero es que en relación y en contradicción a lo que venimos diciendo, pero en comparación con las otras 3 elecciones que en América Latina se van a desarrollar el domingo, Haití, Guatemala y la propia Argentina, en Colombia hay el único país donde hay una candidata de izquierda que puede ser elegida. Mira. Repasemos, ¿no? Haití no hay. No. Guatemala no hay. Mucho menos en la Argentina. Claro está. Ustedes dirán, es distinto, porque son 3 elecciones presidenciales y estamos hablando de elecciones regionales. Pero estamos hablando de la ciudad más importante de Colombia, que es Bogotá. Algo que tampoco pasa en ninguno de los países en los que nombramos. Que haya un alcalde de izquierda que gobierne esa ciudad. Sí, que además es como decir, en Argentina el gobernador de Buenos Aires. Claro. En términos de la importancia política, sí, que tiene quien dirige Bogotá, digamos, tiene un poder político, digamos, más allá de lo económico, etcétera, un lugar político importante en términos de lo que es la situación política de ese país. Bueno, Clara López estaría en condiciones, a partir de las encuestas que se están conociendo previamente a la elección del domingo, en ser la candidata de un frente de izquierdas que está compitiendo por suceder a Preto. Recordemos que también venía de una organización guerrillera que había entregado las armas en la década del 90 y que fue elegido candidato, fue elegido gobernador de este del departamento de Bogotá, después fue destituido por todo un conflicto que hubo en torno a la estatización del reparto de la basura en la ciudad, después recuperó su condición de gobernador. Ahora quien la podía reemplazar es la candidata de un frente de izquierda llamada Clara López. Este es un poco el panorama que se nos presenta en las elecciones del próximo domingo en Venezuela, perdón, en Colombia. Y por último, quería comentar algo que están informando 75 observadores que conforman la misión de observación internacional que estuvo que llegó este jueves a Colombia para evaluar de manera independiente e imparcial, dicen ellos, el proceso electoral y de votación, así como el recuento y consolidación de los resultados de acuerdo con los parámetros establecidos por el sistema democrático colombiano. Y tenemos una variedad de observadores internacionales que marca también el momento en el cual se viene construyendo la integración de América Latina, porque no solo van a estar los observadores de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que siempre tiene algún tipo de sospecha respecto a la imparcialidad que esta tiene, sino también estará allí la Unión de Naciones Sudamericanas, que es el otro organismo que está que en el último tiempo adquirió cierta legitimidad, no solo en los gobiernos que han brigado más por construirlo, sino también en aquellos que no han tenido tanto interés de ir desplazando progresivamente a la Organización de Estados Americanos. Como dijo Lula, la Unión de Naciones Sudamericanas no tiene que ser un grupo de amigos, y lo logró en su consolidación, y el domingo estará observando también las elecciones en Colombia. Es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Sí, te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso. Esta es la enorme Amparo Ochoa haciendo este poema del uruguayo Benedetti, Te Quiero. Latido Americano. Is all I ever had. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song. La versatilidad de este programa me asombra, ¿eh? Cómo pasamos musicalmente de Amparo Ochoa, la gran Amparo Ochoa, la mejor versión que he escuchado de La Maldición de Malinche es la gran Amparo Ochoa. I don't care, a este, no me importa. A este... No me importa. Señor. No me importa. ¿Quién es, Leo? No me importa, se llama el tema, lo hace Sweet Mickey. Sweet Mickey, que además de ser el cantante de esta música, poner un poquitito más, porque... Para quien no lo sabe... Este señor es el presidente de Haití. Sweet Mickey es el nombre artístico, pero el verdadero nombre es Michel Martelly, y se le está terminando su lugar como presidente de la isla caribeña. Está ya abandonando en muy poco tiempo el cargo que asumió en mayo del año 2011. Se va a hacer, decíamos, este domingo 25 de octubre también la elección en Haití, donde se va a elegir presidente, y también la segunda vuelta de lo que fueron las elecciones legislativas. La primera vuelta fue el 9 de agosto, con denuncia de fraude, enfrentamientos, represión, que dejó 8 muertos. Para que tengamos una idea, participaron, vieron cuando hablamos de el porcentaje de gente que participa de la elección, 18% de los electores apenas participaron de estos sufragios el pasado 9 de agosto. Por la poca cantidad de votantes, es que de los 139 bancas que había, solamente se pudieron elegir, perdón que me ría, pero en serio que es un dato como que parece de color, pero es terrible. Había 139 bancas en el Congreso para elegir, pero como eso es porcentual de la cantidad de votantes y fue solamente el 18% del padrón, entonces hay solamente 10 legisladores electos. Por eso tienen que volver a hacer esta segunda vuelta de elección. Esto se frenó por la represión y los enfrentamientos que dejaron 8 muertos. Sí, digamos, no es graciosa la razón, pero es bastante extraño lo que sucede en Haití, como viene siendo desde hace décadas extraño lo que sucede en esa isla. A ver, otro dato es que hay 50 candidatos. 50 candidatos presidenciales, que eran más todavía, pero hubo dos que se bajaron, André Michel y Jamané Jean-Baptiste. Michel dijo que renunciaba porque el Consejo Electoral Provisional no tiene credibilidad de ningún tipo, ¿sí? El otro que se bajó dijo que tiene miedo de que haya nuevos incidentes de violencia, prefiere bajarse y no presentarse a las elecciones. De los 50 candidatos que quedaron después de esta limpieza, hay tres que efectivamente tienen posibilidad. Te cuento rápidamente quiénes son estos tres posibles candidatos. Uno es Jude Celestin, uno de los favoritos. Busca sobrepasar lo que le ocurrió en el 2010. Él había quedado, parecía, en una segunda vuelta para pelearle el cargo a Martelly, pero cuando se hizo el recuento general, no. O sea, festejó en el segundo puesto y después quedó tercero y no pudo presentarse ni siquiera para pelear la presidencia. Bueno, dicen que podría llegar a ser el que ahora sí alcance el porcentaje necesario. Celestín, según las encuestas, obtendría un 31,3%, un número bastante interesante. ¿Cuál es su visión? Una economía abierta y competitiva. No sé si les suena este tipo de mensajes. Crear más empleo, erradicar la corrupción, una política exterior renovada. Hay que ver qué significa una política exterior renovada, hablando de Haití y su relación con los Estados Unidos, con Francia. Y con esas premisas económicas, ¿no? Y con esas premisas económicas. Y reforzar y regenerar las instituciones. Viste que es como un paquetito, ¿no? Que sí. Uno lo ha escuchado esto en muchos lados. Lo sigue escuchando. Y lo sigue escuchando. Este muchacho, Jude Celestin, ¿de dónde viene? Bueno, cuando estuvo en el gobierno Preval, ¿sí? En el año 97, durante el primer mandato de Preval, manejó la CNE. Esto es, digamos, el organismo estatal que maneja la plata de las obras públicas. El Julio Devido de Preval, un presidente, digamos, más que discutible en Haití. Bueno, eso fue lo que hizo. Cuando Bertrand Aristide vuelve al poder, recordemos, un presidente que, más allá de tener el apoyo de Estados Unidos, tiene también una visión bastante progresista y que después tuvo golpes de Estado justamente por querer llevar adelante una agenda bastante progresista. Cuando Aristide llegó al poder, él abandonó ese cargo que tenía manejando la obra pública y volvió después del golpe de Estado cuando Preval vuelve a ser presidente de Haití. ¿Sí? Como para que tengamos en cuenta quién es este muchacho, que es el que más posibilidades tiene. Segundo, Jovenel Moïse, Moïse sería en francés, un empresario del banano, sí, de las bananas, en Haití. Un muchacho que viene, tiene 47 años, es bien joven, y viene de una familia pobre en realidad, pero ¿viste esa gente que se da maña para los negocios? Puso un negocio de autos y de repente empezó a crecer en Haití, de la mano de quién sabe qué, y ahora es un próspero emprendedor, ¿sí? Tiene una empresa, se llama Agritrans, que se dedica a la producción de banano orgánico, ¿eh? Con 3.000 empleados, exporta casi todo lo que produce. Ese es el señor Banana, es el segundo, la bien, segunda opción. Vamos entendiendo los que compramos fruta orgánica, ¿a quién le compramos ¿a esa quién fruta le orgánica? Sí. En tercer lugar, y quizás la que más nos va a gustar a nosotros, Maryse Narcís, es una médica, ¿sí? Que tiene una de las 6 mujeres candidatas a la presidencia de Haití. La ponen también como una de las favoritas para poder ganar. Es una militante, ¿sí? Viene como candidata del partido Familia Lavalas, del ex presidente Aristide, del que estábamos hablando. Tiene una amplia carrera política en Haití y fuera. Fue ministra consejera de la misión permanente de Haití ante Naciones Unidas. Es doctora, se recibió en la Universidad Estatal de Haití y después siguió sus maestros, una maestría en los Estados Unidos. Es una militante de la medicina familiar, la educación pública y gratuita, los derechos humanos. Estamos hablando de una discípula de Aristide, de una persona que además fue la portavoz de Aristide mientras estuvo en el exilio. ¿Sí? ¿Recuerdan? En Sudáfrica. Bueno, ella también fue en alguna medida su voz y su cara frente al mundo y también frente al resto de los haitianos. 35% de intención de voto. Dice que va a hacer un pacto con los diferentes partidos políticos, crear riqueza, fortalecer el Estado de Derecho y aumentar la presión fiscal sin subir los impuestos. Acá es donde la vemos complicada a esta muchacha, porque no es fácil ni es gratuito en política en un lugar como Haití no aumentar los impuestos, sino simple y sencillamente querer ir a cobrarle los impuestos a gente como, por ejemplo, los demás candidatos, ¿no? Esos empresarios que capaz que no ven con tan buena cara ni van a quedarse quietitos cuando les estén planteando que van a ir a simplemente cobrarle los impuestos, que hasta ahora no pasaba nada, hasta ahora simplemente nadie paga absolutamente nada en Haití. El domingo son las elecciones. La parte más, digamos, preocupante es si se van a repetir estos enfrentamientos, enfrentamientos entre sectores de la mafia de Haití, que va y le dispara, por ejemplo, los militantes de Maryse Narcisse, esta médica, que es una de las que más chances tiene de ganar. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? Un, dos, tres, cuatro. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval. Grito desesperado de los cantores que son precursores del amor bastardo. Va acomodando en esta canción. Así nos vamos yendo, pensando en el regreso, el próximo viernes, ya con 4 resultados de elecciones en América Latina: Argentina, Colombia, Guatemala, Haití. Y una entrevista a un antropólogo. Y una entrevista a un antropólogo. O antropóloga. O antropóloga, para hablar sobre los pueblos originarios y los deportes. Exactamente. Mirá la que te tiramos, ¿eh? A ver si algún oyente se anima. Bueno, a ¿sabes proponer? Qué estaba recordando ahora. A ver. Como para relativizar mi. Mi apocalipsismo, ¿no? ¿Cómo se dice? Apocalipticismo. Apocalipticismo, bien. Que el fútbol se inventó en Paraguay. Hay un documental que nosotros hemos trabajado en Latinoamericano, que el fútbol en realidad es un invento de los pueblos guaraníes. Bien, podríamos recuperarlo eso para ver cómo lo trabajamos lo del... La próxima semana. Dale, intentamos. Vamos, lo vamos viendo. Dale. lo vamos viendo. Tenemos reunión de producción y ahí lo terminamos de cerrar, si a ustedes les parece. Nosotros nos reencontramos, bueno, el próximo viernes, para toda la gente de aquí de FM Moreno, la gente también de Radio Roja de la provincia de Córdoba, el próximo miércoles para la gente que nos está escuchando desde José C. Paz en FM Tincunaco. Y bueno, nada, el domingo hacemos también cobertura acá desde FM Moreno de todo lo que va a estar pasando en el territorio. Así es, así que no se olviden, las elecciones también estarán aquí en FM Moreno el domingo. Sintonicen la radio como lo venimos haciendo desde su recuperación en el 2006. Y hicimos Latinoamericano hoy, quien te habla, Martín Raffo, Leonardo Smerling y Víctor Huelta en la conducción del programa. Cecilia D'Amico, que hoy volvió a los controles y la puesta en el aire, le mandamos un saludo muy grande. También a Sergio Pernaz, que estuvo ahí participando del programa, tanto en los controles, en la musicalización, como haciendo su columna sobre cine en América Latina. Un nuevo integrante que se llama Simón, que está haciendo su ingreso aquí y ya dando cuenta de que viene a despedirnos. Y Eugenia Reynolds, que también estuvo participando de la musicalización de Latinoamericano de este viernes 23 de octubre.